Desde Memphis, Tennessee, un rey nació. Con el rock en las venas, su destino forjó. Eras el chico de la guitarra, el rebelde del rock. Cada movimiento tuyo, un impacto sin shock. Con tu voz única y potente, encendiste el escenario. Elvis eterno y voló, el hombre del millón. Tus baladas románticas hicieron suspirar. Eras el corazón ardiente que nadie pudo apagar. Elvis, tu leyenda sigue viva, de cada nota en cada giro. Eres el rey del rock and roll, que sigue brillando en lo más alto. En Las Vegas y más allá, tu música resonó con tus trajes brillantes. El espectáculo comenzó. Fuiste más que un ícono, fuiste una revolución. En cada fan que te sigue, oh, una eterna admiración. Eres el símbolo de una era que nunca se olvidará. En cada corazón loquero, tu espíritu vivirá. En cada mente libre, en cada canción, Elvis, tu legado es nuestra inspiración. Hoy celebramos tu vida, tu arte, tu pasión. En cada nota tuya encontramos redención. Elvis, aunque te fuiste, tu esencia sigue aquí. Eres nuestro rey eterno, siempre en mí. Vejte agora. Thor, we, I mean, war, tracks, we are. Elvis, aunque te fuiste, tu esencia sigue aquí. Eres nuestro rey eterno, siempre fiel. Elvis, aunque te fuiste, tu esencia sigue aquí. Eres nuestro rey eterno, siempre fiel. Elvis, aunque te fuiste.